en biología, esperemos que haya pronunciado bien el nombre, esperemos más que nada el apellido. Gabriel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un placer tenerte en el programa, porque la verdad que nos pareció algo brillante esto que han realizado. Contanos un poquito, Gabriel. Bueno, hemos realizado, estamos realizando. Estamos, es verdad, sé que está en proceso, sí. Sí, no, como en realidad el proyecto es modular, el proyecto está alojado en la web y lo que hace es ofrecer un montón de recursos, básicamente secuencias didácticas, es decir, conjuntos de clases, que está dirigido a docentes, docentes de ciencia, de todos los niveles, desde inicial hasta el último año de la secundaria. Y para que ellos se puedan tener pautas para cómo gestionar clases de ciencia. Entonces, como es modular, digamos, nosotros ahora tenemos, qué sé yo, más o menos 10, 15 secuencias didácticas ya cargadas. Perfecto. Como para darte una idea, digamos, si vos querés barrer toda la primaria y la primera parte de la secundaria, en toda ciencia son más o menos 120 de estas cosas. Mirá. Estamos en el 10%, digamos, pero no importa porque las seguimos generando. Seguro. Y ya dentro de un año lo vamos a tener todo completo. O sea que ahí estamos. Igualmente en este proceso, está bueno, pero ¿cómo van trabajando con el material? ¿Cómo tienen el respaldo científico de esto? Para contarle un poquito a la gente, y aparte, me parece, si bien apunta a los docentes, ¿qué rol importante para los chicos también, o no? No, esto, por supuesto, el destinatario final o el beneficiario final de todo esto son los estudiantes, digamos, claramente, pero está el sitio está dirigido en un diálogo profesional con los docentes. Perfecto. Y nosotros lo hicimos, es una iniciativa de una ONG que se llama Expedición Ciencia y de la Fundación Bunge y Bohn. Y lo que tenemos nosotros en Expedición Ciencia hace muchos años, ya casi van a ser 20 años que venimos trabajando en problemas de educación en ciencia, y somos educadores, pero muchos de nosotros somos científicos. Yo estuve muchos años en la lo que los científicos llaman en la mesada, que es haciendo experimentos, digamos, ¿no? Y tenemos una red de científicos bastante importantes que son todos nuestros amigotes y conocidos. Tampoco es que es, digamos, uno se conoce en el medio, vos sabés cómo es porque tenés tu propio medio, digamos. Entonces, cuando nosotros escribimos una secuencia, la escriben profesionales que conocen muy bien el tema, tanto desde lo educativo como desde lo disciplinar, o sea, del tema que estemos hablando. Pero además, nosotros lo pasamos a revisión a otras personas que no participaron en la lectura de eso para que lo respalden, digamos, y puedan encontrar cualquier error que se nos haya escapado. Eso es desde lo técnico, digamos. Gabriel, la verdad que la explicación es buenísima. Si yo te pregunto cómo surge, uno entiende que está bueno, porque leí esta explicación que dieron, decir, poner casi en contacto al chico con lo que pueden ser los experimentos. ¿Surge ahí? ¿Empezaste a ver que por ahí, no sé, una clase de biología que podría ser, wow, qué interesante, se achataba por no tener este acceso? Te lo pregunto teniendo en cuenta el surgimiento de esta iniciativa. Sí, a mí, absolutamente. En realidad, uno dice, bueno, genial, sí, en las clases debería haber, viste, experimentos. Y de hecho, viste, los alumnos, mal que mal, van a los laboratorios, hacen algunas cositas y yo sé qué sé cuánto. El problema en realidad no es tanto eso, sino que estamos demasiado acostumbrados a centrar nuestra atención en la parte de las ideas, digamos. Es como si yo te cuento cómo es, te cuento cómo es la célula. Lo que nunca te cuento es cómo hicieron los científicos para descubrir cómo es la célula. ¿Cuál es la evidencia que vos tenés para justificar esto o aquello? Que las reacciones químicas son así, que la luz es una onda, lo que se te ocurra, ¿está bien? A ver, yo no digo que todas las cosas tengan que estar justificadas en hasta el último detalle, porque no alcanzaría el tiempo, digamos. Ni tampoco alcanza la cabeza. Hay algunas cosas que la verdad es que me tenés que creer porque no se puede. Pero hay muchas otras que no. Y eso es parte de la formación de los estudiantes. O sea, los estudiantes tienen que aprender a pensar, no solo a pensar científicamente, sino a poder desmenuzar la evidencia para saber por qué pensamos ¿cómo es que sabemos lo que sabemos? ¿Está bien? Eso inevitablemente te lleva al fenómeno. O sea, es como que yo te digo, te voy a hablar de la célula, en algún momento tenés que ver una célula. Seguro. Entonces la tenés que analizar vos. Te hablo de reacciones químicas y las tenés que hacer las reacciones químicas. Entonces, es inevitable. El problema es que por muchas razones bastante complejas, muchos fenómenos no llegan al aula. Algunas veces porque los docentes no están preparados, a veces porque no tienen tiempo, a veces porque no tienen los recursos, y la mayor parte de las veces te diría porque es prácticamente imposible, como yo no me canso de decir. Está bien, yo quiero estudiar, pero no puedo llevar una ballena o un tornado al aula. Ahí está, claro. ¿Cómo no hacer? Se puede, ¿entendés? Lo mismo, para ver el interior de la célula, vos necesitas microscopía electrónica. Y vos, no es que cada escuela puede tener un microscopio electrónico, imposible. Seguro. Y absurdo también, no tiene importancia, porque yo te puedo dar una foto del interior de la célula, bien hecha, de alta calidad, y si vos la trabajás bien desde el punto de vista educativo, no hace falta que tengas el microscopio electrónico. Seguro. Porque todo lo que mentalmente haría un pibe mirando por un microscopio, igual lo puede hacer mirando una foto. O sea, tal cual. Lo que vos tenés que hacer es hacer las preguntas adecuadas, hacer las preguntas piolas y tener, por supuesto, material de excelente calidad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es eso, recopilar ese material que viene en forma de, a veces, narraciones. Por ejemplo, fulano de tal hizo tal experimento, le dio tal cosa, a ver, ¿vos qué concluirías? Y es un cuento, ¿entendés? Pero ese cuento está cargado de la oportunidad de que vos pienses. Seguro. Aparte, me hace que también saca las potencialidades de los pibes que a veces quedan en silencio justamente por no tener esta oportunidad, ¿o no? Y sí, igual lo que estoy seguro es que esta oportunidad los va a dejar también bastante boquiabiertos, pero a veces, digamos, ellos se tienen que enfrentar a esas dificultades. Seguro. No todo es fácil en la vida. Nosotros, nuestra responsabilidad es justamente ponerlos en ese lugar donde las cosas les hagan ruido tengan que mover la cesera para ver cómo demonios hacen para darle sentido a eso que parece como misterioso. Seguro. Gabriel. Bueno, ahí también está el rol de los videos. Los videos son alucinantes porque vos podés filmar un montón de experimentos y que los pibes levanten datos del propio video. No es necesario que hagan el experimento en sus. Es como si estuvieras en una sonda en Marte que mandaste y hace los experimentos por vos, pero vos recogés los datos. El cerebro detrás de la operación sos vos. Es genial. La verdad que está buenísimo. Gabriel, para preguntarte con respecto a lo que es puntualmente educación, agarraron lo que puede ser un cronograma de actividades en las materias relacionadas y más o menos apuntaron a eso, o la idea es ir más abarcativo todavía? No, fuimos en forma sistemática. Lo que nosotros hicimos fue agarrar los núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAPs de Nación, compararlo con algunos diseños curriculares de algunos distritos importantes, como pueden ser Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Igual tenemos todos los diseños y los más o menos los fuimos comparando e hicimos una versión nuestra, digamos, que trata de ser un compromiso como para que sea flexible y adaptable a los distintos distritos. Y fuimos barriendo todo. O sea, tenemos una matriz, nosotros lo llamamos el tendido curricular fenomenal, que es que hicimos una matriz donde están cada uno de los temas que se tienen que ver y cuántas horas se le dedica, cuántas horas el diseño curricular, es decir, las leyes de cada provincia, estipulan que te le tenés que dedicar a ese tema. Y a partir de ahí empezamos a construir clases que duren eso, ¿está bien? Y que cubran todo. Qué bueno, ¿eh? Gabriel. Que va a ser absolutamente sistemático y completo, exhaustivo. Sí, la verdad que buenísimo. Gabriel, ¿necesitas algún requisito para acceder a estos materiales? Ponerle un docente acá, yo te estoy hablando de Concordia, Entre Ríos. ¿Se necesita algún tipo de requisito para poder acceder al material? Excelente pregunta, y además esto es lo maravilloso de todo esto, lo que a mí más me emociona es primero que es en la web, entonces cualquier persona que tenga un teléfono celular puede acceder. Ahí está, totalmente libre, totalmente gratuito, totalmente entendible. Lo único que necesitas es tener o una compu o un celular, alguna conexión y hablar castellano, nada más. Ahí está, Y después, además, te lo podés bajar, o sea, y lo podés fotocopiar, lo podés distribuir, lo podés repartir, lo podés modificar, podés hacer lo que quieras, lo podés vender, si querés, o sea, todo esto está con una licencia de lo que se llama Creative Commons, que quiere decir que no tiene copyright, o sea, tiene un copyright, pero es un copyright que vos te permite usarlo como se te antoje. Y lo único que tienen que hacer es inscribirse en el sitio, digamos, o sea, hacer inscribirse como usuarios. Y ahí se pueden bajar todo, y hay fotos, videos, pueden acceder a los links, se pueden bajar, lo pueden imprimir y bajárselo, lo pueden bajar y dejárselo en su tablet o en su celular o en su compu. Y tiene, viene con un montón de material imprimible para darle a los estudiantes también. Mirá qué bueno. Para alegría de mi hermana, que es profesora de biología, sabe cómo debe estar, chocha, así que le viene la recomendación. Gabriel, te pregunto, siempre apelando a lo particular de uno, a lo personal, ¿qué te hubiese pasado si vos hallás en una juventud, no sé si lejana, no quiero hablar de edades, te hubieses encontrado con esto? ¿Te hubiese jugado un rol clave o no? Sí, supongo que, la verdad que supongo que sí. En algún punto me lo fui armando yo. O sea, seguro. Muchas veces uno dice, bueno, ¿de dónde salen las buenas clases? Los buenos docentes, ¿de dónde sacan sus clases? ¿Las hacen? ¿Las inventan ellos? Y en parte sí las inventan ellos. Yo tuve, la dicha, porque me gustó mucho, de inventar un montón de clases que yo me tocó dar, digamos. Entonces yo me armé mis propios materiales, pero siempre me basé en otros. Y siempre me encantó encontrar ese material que me hablaba a mí, ¿entendés? En mi propio registro, en mi propio idioma. Y en realidad, justamente, lo más maravilloso de este sitio que estamos lanzando es que no solo nosotros vamos a publicar estas secuencias, sino que además vamos a recibir el material de cualquier docente. O sea, nosotros lo que queremos es que los docentes puedan publicar acá. Y cuando publiquen, esas clases van a salir con el nombre y apellido de sus autores. Mirá, qué tal. O sea, las clases que se publican en Fenomenautas no están firmadas por Fenomenautas, están firmadas por Benítez, están firmadas por Rodríguez, está firmada por mí, o sea, por quien qué sea. Grande. O sea, que es una oportunidad para que los docentes puedan mostrar todo lo bueno que están haciendo, porque hay muchísimos docentes que hacen cosas geniales en todo el país y en Latinoamérica, pero no se conocen. La verdad que buenísimo. Gabriel, en mí la explicación que estás dando es muy clara, pero en mí me generaste, da la sensación de que esto te sigue abriendo interrogantes, que es buenísimo para generar cabezas pensantes, críticas. ¿Hay algo de eso también? Todo eso es como la raíz, digamos, porque justamente, o sea, hay ciertos criterios para que una clase figure en Fenomenautas. Tiene que ser de ciencia, obviamente, porque nosotros no hacemos prácticas de lenguaje, no hacemos matemática, pero además tienen que, además de los contenidos típicos, que es lo que te diría, los contenidos conceptuales, como yo te dijera, bueno, hay que enseñar evolución, hay que enseñar la célula, hay que enseñar uniones covalentes, que eso. Además de eso, siempre tiene que haber un contenido que tenga que ver con una herramienta del pensamiento, o en su defecto algo que te diga cómo es la ciencia. Pero ahí es justamente donde está el pensamiento crítico, donde realmente los chicos están moviendo la cesera. O sea, no basta con contarles la historia, con contarles el cuento final. O sea, ninguna clase que es simplemente contar el cuento final tiene lugar en Fenomenautas. Ahí está, buenísimo. Estamos viendo una exigencia, estamos levantando, la vara está muy alta. Ahí está, me encantó eso, me encantó. Tiene que haber pensamiento científico, sí o sí. La verdad que está buenísimo. Gabriel, me encantó charlar con vos, te felicito por esta propuesta que obviamente va a seguir avanzando y obviamente la vamos a seguir muy de cerca porque nos interesa mucho. Te agradezco el tiempo y la claridad de la explicación. Me comenta Mariana acá que también trabajaste el libro, que tenés autoría del libro. Contanos un poquito de eso antes de despedirte, Gabriel. Sí, la verdad que tengo algunos libros de educación, siempre sobre enseñanza de la ciencia, sobre cómo la mirada de los científicos, porque yo originalmente soy científico y después me hice educador, cómo la mirada de los, a pesar de que aprendí bocha de educadores, digamos, cómo la mirada del científico te dice qué cosas puedes o debes hacer en el aula. Y también tengo algunos libros de divulgación, uno sobre la historia de la teoría atómica, por ejemplo, y otro sobre desarrollo embrionario, que es donde yo hice, en el tema en que yo hice investigación originalmente. Mirá qué bueno. Gabriel, el escenario, teniendo en cuenta la problemática ambiental de los chicos hoy en la educación, ¿te parece que es propicio también para avanzar por esas temáticas? ¿Del medio ambiente, decís? Ajá. es esencial. Lo que pasa es que todavía los diseños curriculares no lo exigen con tanta fuerza. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de enseñar ciencias de medio ambiente en algunas escuelas con algunos programas. Por ejemplo, hay un programa inglés que es muy, muy, muy lindo, muy interesante porque es muy interdisciplinario y muy abrecabeza. Uh-huh. Y la verdad que sí, sería una cosa esencial como para ir metiendo cada vez más. Uh-huh. En algunas modalidades existe, digamos, en distintos distritos. Seguro. Entonces, en algún momento en Fenomenautas también llegaremos ahí, pero uh-huh. y si no, está bueno como para ir metiéndolo, mechándolo en todos los demás temas. Uh-huh. Ahí está. Yo creo que tanto los temas de salud como los temas de medio ambiente son cosas que tienen que ir apareciendo todo el tiempo. Seguro, seguro, ¿no? Más que nada en estos tiempos, justamente. Gabriel, te mando un abrazo enorme, me encantó la charla, te felicito y felicito al equipo que trabajó en esto, y te repito, lo vamos a seguir de cerca, lo vamos a ir viendo a los materiales que van cargando. Te agradezco un montón el tiempo que te tomaste. Genial. Para charlar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Ahí está, ¿eh? Qué linda charla, ¿eh? Gabriel Shalom.